Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos. Quito amanece con lluvia. Bueno, desde el sector de Conocoto, Los Chillos, no teníamos lluvia hasta la altura del peaje y desde ahí pues llueve intensamente. Así que les abrazamos a todos y les decimos que por favor salga con su poncho y también su paraguas. Hoy me sorprendí muchísimo porque seguramente los motociclistas vinieron desde el sector del valle, no había lluvia y se encontraron con la lluvia y venían totalmente mojados. Así que por favor cuídese, póngase su poncho de agua. No importa si no llueve, pero lo importante es que usted cuide su salud. Miren que Quito, pese a esta fuerte lluvia que tenemos, amanece con una temperatura de 12 grados sobre una máxima de 18, una mínima de 9 grados. Así que esa es la novedad que nosotros tenemos para que usted al momento de salir de su casa salga ya preparado para enfrentarse a la lluvia que existe aquí en la capital de los ecuatorianos. Bueno, y hoy Darío ya se reintegra nuestra jornada laboral, así que esperamos que haya disfrutado durante estas 3 semanas en esas ricas vacaciones. Así que bienvenido Darío y también Miguel Arellano, que se suma a nuestro encuentro informativo. Muy buenos días, amigos. Qué gusto volver a acompañarles en las mañanas aquí a través de Cultura FM. Efectivamente, ya regreso después de unas merecidas vacaciones. Y enhorabuena, regreso ya en el mes de noviembre, época en la cual ya la ciudad de Quito, el país también se presta para fiestas locales y también nacionales. Estaremos acompañándoles entonces en 120 minutos de programación con toda la información artística y cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Como dijo Laurita, salgan abrigados. Hoy el día está negrito y no pinta para mejorar, sino hasta la tarde. Bueno, y usted nos dijo antes de irnos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, algunas novedades también. Pico y Placa ya empezó, no ingresa el perímetro urbano, vamos a ver qué novedades tenemos en la AMT. Pero usted nos dijo que había participado de la marcha por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, Miguel. Así es. El día sábado se desarrolló la marcha de la violencia contra la mujer. Sin novedades, multitudinario, alrededor de 8.000 personas, totalmente llena las calles aquel día. Y como siempre, las mujeres promulgando y también varios varones promulgando el día para dejar de ser violentos y restablecer derechos para la mujer. Así es, no solamente para las mujeres, amigos. Debemos, voy a tomar tus palabras, Miguel, que dijiste, dejar de ser violentos, porque hay que dejar de ser violentos en todo, en el fútbol, como lo que ha sucedido este fin de semana, uh-huh. en la calle, entre personas, entre seres humanos. Miren ustedes también cuántas novedades se dan en las vías, porque a veces estamos violentos en las calles también. Así que, por favor, vamos a levantar esa bandera y decir no a la violencia. Y vamos a ver qué tenemos en la AMT, Darío. Bueno, tenemos monitoreos de cámaras del EQ911 que nos dan a conocer, efectivamente, sobre lo ya mencionado, tenemos la presencia de lluvias en la capital de los ecuatorianos. Hay presencia de neblina, como ya lo he podido evidenciar en la mañana que me trasladaba a la radio, de manera especial en el sector oriental y también occidental. Así que tenga mucha precaución, la calzada mojada y a tener mucho cuidado, encienda las luces para que le puedan observar. Y vamos a ver la página de EQ911111. Vamos a ver, ahí está. Tenemos que en este instante vamos a ver qué pasa a la salida del norte y sur del país. Miguelito. En la página del ECO 911 nos comenta que está todo normal. Las carreteras de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas por completo. No se presenta ningún tipo de novedad, pero sí hay la recomendación de conducir con cuidado y no apretar tanto el acelerador. Así es, y recuerde que hay calzada mojada y usted tiene que manejar despacio para que sus llantas se puedan adherir y no tenga ninguna dificultad. Hay con algo esto, que ¿sí? tenemos que recomendarles en este momento. Debemos señalar que en la calzada mojada y en espacios donde hay la precipitación, ahí se acumula el agua, siempre bajar la velocidad, pues podemos tener este fenómeno que lo llaman el hidroplaneamiento. Cruzamos a toda velocidad donde existe bastante acumulación de agua y el automotor pierde la adherencia al pavimento y pueden existir grandes accidentes por esta causa. Bueno, y con esto, vamos, 7:00 a.m, 6 minutos a conocer lo que tendremos en el noticiero de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Le contamos que el 26 de noviembre recordamos el Día del Himno Nacional y otros eventos de carácter internacional. ¿Sabe usted qué quiere decir y de dónde nace el denominado Black Friday? Hoy, o Viernes Negro, en el mundo, hoy le contamos detalles sobre este evento. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador brindará conciertos gratuitos en 6 ciudades del país. La cerámica de Luis Fabián Escanta se expone en la fábrica Imbabura. Ministerio de Relaciones Exteriores realizó un reconocimiento a los integrantes de la Orquesta Joven del Ecuador. La obra de teatro inclusivo Epifanio llega hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Grupo Runa Jazz y el Ballet Nacional del Ecuador presentan el disco Afro Quichua. Finalizó una nueva edición de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, BAC 2018. Danza Urbana Fiesta Ecuador del Ballet Nacional del Ecuador se presenta este martes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Libros Culturas en Verde de Francisco Franco, maestro carchense, se presenta esta semana en la Casa de la Cultura. Homenaje a Max Berrú se desarrolló en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Muestra de cine catalán se presenta desde este miércoles 28 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el gato ensombrerado y sus travesuras llegan a la Casa de la Cultura. 7:08 a.m. y a partir de las 8:00 a.m. en nuestro segmento de opinión y entrevista, ¿con quién contaremos, Darío? En primera instancia nos acompañará Dolores Nazate, gestora cultural y rockera. Con ella hablaremos sobre el concierto que se viene este 1 de diciembre denominado Nosotras con Ustedes en la Cultura Rock. Nuestro segundo invitado es Diego Vaca, es el artesano que cada fin de año se dedica a la elaboración de caretas y la primera semana de diciembre llega a la Casa de la Cultura para presentar su exposición Caretas y Mascarones de Quito. Y nuestro tercer invitado será el maestro Mario Godoy, músico profesional. Con él conversaremos sobre el proyecto que puso a consideración el gobierno nacional hace pocos meses sobre el Museo del Pasillo y el Plan de Arte en el barrio. 7:09 a.m, 7:09. Recuerde que usted nos acompaña a través de la señal 100.9 Cultura FM y 940 AM. Además, se suma a la página www.casadelacultura.gov.es. Y también nos puede llevar en nuestro celular. ¿Cómo hacerlo? Descargue la aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y usted puede disfrutar de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con más en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:10 a.m. Hoy, 26 de noviembre, se celebra el Día del Himno Nacional del Ecuador, como fecha para la meditación y el estudio, considerando que este es uno de los símbolos que sintetiza en su contenido las glorias, el espíritu indoblegable y la proyección histórica de la patria. Asimismo, en el marco internacional se festeja el Día del Químico en Argentina, una fecha que conmemora el egreso del primer doctor en química en Argentina, además del Día del Humorista. El 26 de noviembre de cada año, los ecuatorianos celebramos con fervor cívico el Día del Himno Nacional del Ecuador. Su música fue compuesta por Antonio Newman y su letra fue la obra de insignia del poeta ambateño Juan León Mer. Consta de 6 estrofas y un coro y es considerado un símbolo patrio junto con la bandera y el escudo. Al cumplirse en 1965 el primer centenario de la letra del himno nacional, la Junta Militar de Gobierno procede a declarar el 26 de noviembre de cada año como el Día del Himno Nacional del Ecuador, con el propósito de enaltecer las glorias y motivar al pueblo hacia la práctica cívica cotidiana que genere optimismo, valor y lealtad hacia nuestra patria. Del mismo modo, cada 26 de noviembre se celebra el Día del Químico en Argentina, en homenaje a Enrique Herrero. Fue el primer doctor en química y un 26 de noviembre de 1901 egresó de la Universidad de Buenos Aires. Fue un profesor universitario de meritoria actuación, decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de La Plata, un químico de primer nivel. Ocupó la presidencia del Consejo Profesional de Química en el primer periodo de vida de la institución. Asimismo, el 26 de noviembre y en coincidencia con la fecha de nacimiento de Roberto Fontana Rosa, se celebra en Argentina el Día Nacional del Humorista. Fontana Rosa, que murió en 2007, había nacido el 26 de noviembre de 1944. Humorista, dibujante, cuentista, novelista, entre otras tantas cosas, el negro Fontana Rosa es un símbolo del humor gráfico en la Argentina. Creó personajes extrañables como Inodoro Pereira y su perro Mendieta, y Boogie, el aceitoso mercenario de un humor negro inconfundible. En el país. 7:12 a.m. Arrancamos ya con el segmento El País y le contamos sobre el origen del término Viernes Negro y al mismo tiempo recomendamos que se aproveche una oportunidad única para obtener más libros e incrementar su biblioteca personal. Seguramente usted es una de las personas que recibió gran cantidad de mails, mensajes de WhatsApp o mensajes de texto, inclusive llamadas, para comentarle de la gran super oferta de este Black Friday. ¿Pero conoce usted de dónde viene el término Black Friday? ¿Por qué se denomina este día Viernes Negro? Aquí le contamos. Ya sabemos que el Black Friday o Viernes Negro es una tradición americana que consiste en una bajada de precios en los principales comercios. El primer uso del término Black Friday se dio no para referirse a las compras de Navidad, sino en relación a la crisis económica el viernes 24 de septiembre de 1869. Dos implacables financieros de Wall Street, Jay Gould y Jane Fix, tras un intenso trabajo por conseguir grandes beneficios, fracasaron en su empeño y el mercado entró en bancarrota. Por ello se nombró ese día como el Viernes Negro. Otros afirman que su origen se remonta al 19 de noviembre de 1975, día en que el New York Times acuñó por primera vez el adjetivo de negro para referirse al desbarajuste del tránsito y el caos que había dado la ciudad de Nueva York en aquel año debido a los descuentos del día posterior a Acción de Gracias. Usted se debe estar preguntando, pero ¿y esto qué tiene que ver con cultura? Pues le comento que los descuentos llegaron a librerías. Así es la gran oportunidad para enriquecernos culturalmente. El grupo Mr. Books indicó que tendrá descuentos del 15% en todos sus libros de sus tiendas desde el 23 al 25 de noviembre. Esta empresa también permite comprar vía online. El descuento del 15% se aplicará además en los locales de Librimundi, también propiedad de la cadena Mr. Books. La librería La Española, con locales en las ciudades de Quito, Guayaquil y Ambato, también tendrá descuentos este fin de semana, que van desde el 10% en todas las obras al 50% en libros seleccionados. En tanto que Vida Nueva, ubicada en el centro comercial Plaza Quil de Guayaquil, tiene descuentos que van desde el 10% al 50%, que mantendrá durante todo noviembre y diciembre. También te contamos que en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana podrás encontrar una gran cantidad de títulos al mejor precio, sin necesidad de ser Black Friday. La jornada de descuentos por Black Friday fue pensada en principio para el comercio electrónico y tecnología, pero se ha extendido en todo el comercio en general. No te puedes perder estas oportunidades y de esta manera incrementar tu colección de libros. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos. Les recordamos a ustedes que a partir de las 7 y media hasta las 8 pueden marcar nuestro teléfono 2220-966 y compartir con nuestra audiencia las actividades culturales que se encuentra desarrollando. Seguimos con más información. Así es, la celebración del 69º aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, OSNE, culminará con la gran gira interandina 2018, que recorrerá las ciudades de Latacunga, Ambato, Salcedo, Riobamba, Baños y Puyo, desde este 26 de noviembre, es decir, el día de hoy, al 1 de diciembre. El ensamble musical pondrá en escena grandes obras nacionales y universales. Los conciertos de la Orquesta Sinfónica del Ecuador serán dirigidos por el maestro Álvaro Manzano y contarán con la participación de los solistas Israel Brito y Santi Abril. El repertorio propuesto abarcará estilos, épocas y compositores que sin lugar a dudas agradarán a quienes se den cita a esta presentación. Las veladas musicales iniciarán con el poeta y aldeano de Franz von Suppé y danzas húngaras número 4 y número 6 de Jan Brahms. Después se interpretará danza bacanal de la ópera Sansón y Dalila, para concluir la primera parte con la obra para violín y orquesta Introducción y Tarantela, a cargo del solista Santi Abril. La siguiente pieza será la célebre obra del compositor Leonard Bernstein. En la parte final de los conciertos, el cantante Israel Brito unirá su voz al ensamble nacional para realizar un homenaje a la música ecuatoriana con un mosaico de temas de Julio Jaramillo y Los Pasillos, Sendas Distintas y Tú y Yo. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se presentará en Latacunga el 26 de noviembre, Ambato el 27 de noviembre y en Salcedo el 28 de noviembre. También estará en Riobamba el 29 de noviembre, en Baños el 30 de noviembre y en Puyo el 1 de diciembre. El director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, Álvaro Manzano, es máster en Bellas Artes, especializado en dirección de orquesta sinfónica y ópera, título obtenido con honores en el Conservatorio de Tchaikovsky. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se creó por decreto legislativo el 26 de noviembre de 1949. Fue la primera en presentar conciertos sinfónicos en el país a partir de su debut realizado en el Teatro Nacional Sucre el 16 de agosto de 1956. Por su trayectoria y aporte a la cultura musical del país, ha recibido reconocimientos como la condecoración al mérito cultural en primera clase, el Premio Nacional Eugenio Espejo Vicente Rocafuerte, la Mención de Honor Marieta de Ventimiglia, entre otros. A los 69 años de creación, ha logrado una sólida trayectoria, llevando a escena grandes óperas sinfónicas, conciertos y obras universales. Se ha presentado junto a destacados artistas internacionales. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se ha presentado junto a destacados artistas nacionales e internacionales. Continuamos con más información. Las 7 de la mañana y 19 minutos, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. Qué importante que es la puntualidad. 7 de la mañana y 19 minutos. 50 obras de pequeño, mediano y gran formato componen la muestra de la tierra del artista imbabureño Luis Fabián Escanta, que se inauguró el 22 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 15 de diciembre en la Sala Caranqui del Complejo Cultural Fábrica Imbabura, ubicado en la parroquia Andrade Marín, esto en el cantón Antonio Ante. Música. Esta exposición marca el reencuentro de artistas con su tierra, pues han transcurrido muchos antes desde la última vez que expuso en Imbabura. Esto debido a compromisos en el exterior y en diferentes provincias del Ecuador. Al evento de inauguración asistieron alrededor de 150 personas, entre ellos compañeros de las aulas del artista, que como muchos grandes de los plásticos dio sus primeros pasos en el Instituto de Artes Daniel Reyes de San Antonio de Ibarra. Visiblemente emocionado, Escanta aseguró que estaba gustoso de presentar su obra en el complejo Fábrica Imbabura, un espacio dedicado al arte y la cultura. Edgar Flores Pasos, director ejecutivo del complejo Fábrica Imbabura, destacó la trayectoria de Escanta y destacó que para la Fábrica Imbabura, entidad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, es un honor contar con la obra de Luis Fabián Escanta en su galería. El artista plástico José Villarruel fue el encargado de hacer el comentario sobre la obra y destacó que la cerámica escultórica se ha ganado un lugar muy merecido en la plástica contemporánea, manifestaciones artísticas de la cual Luis Fabián Escanta es el representante de mayor valía. Luis Fabián Escanta cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la cerámica escultórica, pero también recuerda que cuando niño jugaba con el lodo haciendo máscaras al sol, a la luna, a las estrellas y lo que se transformarían en sus favoritos, los animales. Justamente muchos conjuntos de animales forman parte de la muestra de la tierra. La obra de Escanta se ha expuesto en galerías de América y Europa. Hernán Rodríguez Castelo lo calificó como un ceramista de buen oficio que experimenta con el color y en su momento expresó que en este escultor, abocado a retos, halló otro aún mayor que el de resolver la alquimia de formas y color, el del paso del formato pequeño al mediano y gran formato. Edgar Flores invitó a la ciudadanía a visitar esta muestra de la tierra de Luis Fabián Escanta de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada es libre. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos las 7 de la mañana con 22 minutos, 7 de la mañana con 22 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos a continuar con la información. Seguimos con la Orquesta Joven. Les contamos que la Cancillería realizó un reconocimiento a los integrantes de la Orquesta Joven del Ecuador, dirigida por el maestro brasileño Diego Carneiro. El viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, destacó el talento de los jóvenes como exponentes de la cultura nacional y latinoamericana, al tiempo de que se garantizó el apoyo del Ministerio a sus proyectos. Cada uno de los músicos juveniles recibió de parte de las autoridades un diploma de la Embajada del Ecuador en Francia a propósito de la participación en el recital ofrecido en París en mayo de este año en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe. El homenaje se cumplió en el marco de la segunda reunión internacional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas. Los delegados de los países participantes, entre ellos el representante especial conjunto de ACNUR para los migrantes y refugiados venezolanos, Eduardo Stein, disfrutaron de un emotivo concierto que brindó la orquesta. Como parte del repertorio sonaron temas como Jumbo y Danzante del Cañar, Verano Invierno, Chiquilín de Bachín, Adiós Nonino, Aires de Venezuela, entre otros. La velada concluyó con el Aguacate, Pasillo Nacional, del músico ecuatoriano César Guerrero Tamayo, que fue coreada por los invitados. La Orquesta Joven del Ecuador es una de las agrupaciones juveniles más reconocidas del país. Su labor proyecta la integración, el intercambio artístico y la cultura de paz a través de sus integrantes de diferentes nacionalidades como Ecuador, Venezuela, Brasil, Colombia, entre otros países. Ha realizado más de 100 conciertos en el país y en el exterior. Bajo el liderazgo de Carneiro se crearon los proyectos Música como Refugio, que apoya a la población migrante, y a Ecuador Más Música, que promueve la educación musical y forma públicos en lugares donde los conciertos no han llegado, como la Amazonía o la Sierra, de vasta población indígena. El 15 de diciembre los músicos se presentarán en el concierto Sin Fronteras, en el Puente Internacional de Rumichaca, en el marco del Día Internacional del Migrante y como parte del programa Música como Refugio, que busca destacar el aporte intelectual de los migrantes venezolanos y emprender las campañas Instrumentos para la Esperanza y Abriga a tu Hermano. En la casa. Seguimos con más información, tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos. Una nueva edición de la Bienal Panamericana de Quito 2018 finalizó este fin de semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta edición académica participaron más de 2.000 personas entre estudiantes, académicos. Como dato particular, un 30% de los asistentes llegaron desde diferentes provincias. Las principales autoridades de la ciudad acompañaron al cierre de este evento. Luego de intensas jornadas desarrolladas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Centro de Arte Contemporáneo y en otras instituciones, se desarrolló el pasado viernes la clausura de una nueva edición de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, BAC 2018. En este evento se mostró a la arquitectura nacional e internacional desde análisis y experiencia de profesionales de la región durante 4 décadas. El encuentro inició el pasado lunes en la Casa de la Cultura, el Teatro Capitol y el Auditorio de Semplares. En su 11ª edición se concentró en analizar la arquitectura integral. Alejandra Pinto, coordinadora de este espacio, destacaba que esto quiere decir que no se sobrepone la forma ni la función de un objetivo social, sino que las obras integran todos los conceptos. El BAC 2018 se organizó a través de 3 ejes, concurso bienal, actividades culturales y un seminario académico. En su versión 2018, en este concurso participaron alrededor de 654 trabajos, de los cuales 118 fueron ecuatorianos. Los resultados de estos trabajos fueron presentados durante una exposición académica, donde un conversatorio y debate puso en evidencia, por supuesto, el gran trabajo de los nuevos arquitectos ecuatorianos. En cuanto a innovaciones, la Bienal de Quito 2018 abrió una convocatoria académica donde se incluyó a estudiantes y profesionales dentro de los debates, análisis de obras arquitectónicas y la posibilidad de dialogar de cerca con sus autores. Más de 2.000 personas participaron en esta semana en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre quienes contamos a estudiantes, académicos, docentes y, por supuesto, gente experta en el tema. Por los 40 años de presencia ininterrumpida, la Bienal de Quito presentó una exposición de los momentos más relevantes mediante cuadros y fotografías expuestas en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Autoridades nacionales e invitados especiales internacionales dieron por finalizado esta nueva edición de la Bienal de Arquitectura de Quito. Ya en el cierre, conversamos con los estudiantes asistentes a diferentes jornadas de este espacio. Vanessa Buitrón, de 9.º semestre de Arquitectura de la Universidad Católica, considera que en este espacio se pudo aprender de los grandes maestros de arquitectura, así como de los estudiantes. Esta Bienal me pareció un evento muy importante de arquitectura. Nosotros, en los eventos que pudimos asistir, en los conversatorios especialmente, fueron de mucha... Fue muy productivos porque pudimos tener la apreciación de tanto los arquitectos como estudiantes, arquitectos profesionales y al mismo tiempo todo el público que pudo dar una crítica y hacer preguntas. Eso me pareció muy interesante. Junto a sus compañeros de la Universidad Católica, Vanessa destaca el premio que se llevaron participando en la categoría Urbanismo y Paisaje. Estudio en la Universidad Católica del Ecuador. Nosotros participamos en el concurso de medalla de oro y pudimos ganar la medalla de oro en la categoría de urbanismo y paisaje. Daniel Romero, estudiante, fue partícipe de esta semana de la Bienal. Para él, la cercanía en debates y charlas fue trascendental para el incremento de sus conocimientos. Ha sido un recorrido bastante interesante al tener una conjunción con aquellos que hacen la obra y estar criticando o hablando. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser parte del conversatorio porque hicimos el análisis de una obra. Entonces hubo esa cercanía con los creadores, además de entender sus pulsiones. Denis Solá pone énfasis en la participación universitaria que se tuvo durante todas estas jornadas. A mí me gustó bastante la Bienal, la organización, me gustó mucho el énfasis que tuvo también en el tema de análisis. Me gustó que la participación de las universidades haya sido tan activa, que haya podido haber un recopilatorio de los análisis que se presentaron. Y además me parece que estos espacios son muy necesarios para Quito, porque así podemos también conocer de diferentes perspectivas y tratar de entender la arquitectura desde otras formas. María Fernanda Moreta, estudiante de arquitectura de la Universidad Católica, nos habla sobre su experiencia en esta Bienal y la conferencia que más le llamó la atención, denominada Felicidad en la Arquitectura. Esta Bienal me ha parecido una experiencia muy enriquecedora. Me parece demasiado importante que exista un acercamiento con gente que tiene una visión de la arquitectura en un contexto más global, de una manera más universal. La mayoría de arquitectos que han venido han sido, bueno, de otros países. En especial a mí me llamó la atención la conferencia que dio Tezuka. Para mí fue muy, o sea, aportó demasiado la manera en la que él hablaba de la felicidad en la arquitectura. Finalmente, José López siente una satisfacción por estas jornadas de conocimiento, siempre destacando el aporte de grandes instituciones. Lo que rescato en mayor medida de la Bienal es, creo que la participación que se abrió, porque en este caso se tomó más en cuenta las universidades, se tuvo análisis, presentación de los estudiantes y se pudo dar un espacio de diálogo entre estos dos actores, y creo que esos espacios sirven para eso. La Casa de la Cultura abre las puertas y eso nomás. Y de esta forma se cerró la edición número 21 de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 31 minutos, tiempo para irnos a escuchar los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos con más información, pero antes vamos a enviar un saludo a nuestro compañero Fernando Torres, que sabemos que nos está escuchando en este instante. Cultura FM, 100.9 y 940 AM. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El encuentro ha llegado. Las luces se encienden para iluminar los escenarios. Los espacios se preparan para recibir al público. Las artistas llegan de latitudes distintas. Y nuestras historias de vida son las protagonistas del 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Del 19 al 26 de noviembre, sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. De la historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7:35 PM. Si bien la Bienal de Arquitectura culminó, una muestra fotográfica se presenta en el Museo de Arquitectura. Las fotografías tratan de visibilizar obras arquitectónicas o edificaciones emblemáticas en diferentes países de Latinoamérica. La muestra Modernidad, miradas contemporáneas desde Latinoamérica, del colectivo Bicubic, se exhibe desde el 15 de noviembre en el Museo del Archivo de Arquitectura, MAE, Barrio San Marcos. Este emblemático barrio contiguo a la Loma Grande arranca desde el convento de Santa Catalina de la Siena en la calle Montúfar y concluye en el parque contiguo a la iglesia. 7 ensayos sintetizan el enfoque de distintos autores latinos. Los autores son Leonardo Finotti de Brasil, Cristóbal Palma de Chile, Daniela Magandén, Federico Cairoli de Argentina, Rafael Gamo o Nisluki de México y Bicubic de Ecuador. Finotti incluyó 5 proyectos de arquitectos destacados en su país, caracterizados por el diseño de infraestructuras más en Brasilia. Desde México, Gamo se enfoca en la obra arquitectónica de Mario Pani y Luque tiene una perspectiva de proyectos abandonados. Magadén presenta 3 momentos de los diseños contemporáneos de Le Corbusier de Testa. Cairoli fotografió cementerios y Palma hace un recorrido visual por Chile. Fernández y Crespo fotografiaron el edificio de la Facultad de Economía de la Universidad Central, construido a mediados del siglo XX. Según Crespo, el objetivo de la muestra es poner en valor las edificaciones para que se perciban como el patrimonio que son y no sean derrocadas. La arquitecta Yadira Álvarez dice que en Brasil y Chile han documentado mejor su arquitectura moderna. En Ecuador, la modernidad no se ha identificado adecuadamente. Estos proyectos nos permiten reconocer el patrimonio que son estos edificios, que conforman identidad e historia. Álvarez recuerda que en un inventario de arquitectura moderna ayudaría a la preservación, además de premios como ornato, aunque no siempre sirven para preservarlos. Como ocurrió en la Casa Brauer García, en la Avenida Brasil, modificada pese a recibir el reconocimiento en los 70. La muestra temporal del MAE es parte de la 21ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, BAC, que se realizó hasta el sábado 24 de noviembre. El Colegio de Arquitectos del Ecuador, provincial de Pichincha, organiza históricamente en el mes de noviembre de los años pares la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, evento que se desarrolla desde 1978. La BAC es uno de los eventos de arquitectura más importantes del continente americano, que brinda el espacio donde periódicamente se genera un intercambio de integración y cooperación y análisis de productos y tendencias arquitectónicas y urbanas actuales, así como la transferencia de criterios y conocimientos de conceptos y obras arquitectónicas urbanas y de vanguardia. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Siete de la mañana con 7:38 PM, el 27 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El Ballet Nacional del Ecuador presenta por primera y última vez en el año de 2018 la obra de danza urbana Fiesta Ecuador. Danza urbana Fiesta Ecuador. La obra es la conjugación de la esencia de los ecuatorianos, su riqueza cultural y diversidad étnica. Se conjugan perfectamente con el ritmo, los sonidos y colores de nuestro país, creando una propuesta dancística que evidencia la calidad humana, la solidaridad, la unión y el respeto. Esta es una muestra que contiene música nacional marcada de matices actuales y enriquecidos de movimientos modernos y urbanos. Ecuador se caracteriza por una amplia variedad de géneros musicales. Son originarios de nuestro país ritmos tradicionales criollos como el pasillo, pasacalle, yarabi, San Juanito, albazo, bomba del chota. Uno de sus más importantes componentes es la religiosidad popular, ya que la mayoría de ocasiones en las que se practican estos ritmos tradicionales es en celebraciones impulsadas por la devoción. En el otro ámbito, la expresión baile urbano o danza urbana se refiere a ciertos eventos, performance y creación coreográfica, donde los bailarines bailan en pleno espacio público, como la calle, en una plaza, en un centro comercial, para demostrar su talento.

a mi papá, a mi convenino, y hacer algunas excepciones para que la obra se la declare Patrimonio Cultural del Estado en el año de 1984, y de igual manera para que también se lo declare sitio natural de interés turístico, porque ustedes conocerán de que la obra es conocida a nivel internacional. Al maestro le consultamos sobre los elementos que compone cada parte de su libro en las diferentes páginas con las que cuenta. La obra, hay 100 fotos, cada una de ellas tiene su significado, en el que se respeta el criterio artístico tanto de mi padre, de vista de Chevelino, que después lo reemplazó a mi papá, también respetó esas ideas, esas inquietudes de artísticas que son conocidas a nivel nacional y a nivel internacional. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este miércoles desde la provincia del Carchi. Llega el maestro Francisco Franco con su libro Esculturas en Verde. La Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, y se hizo una gestión para que se haga el lanzamiento del libro Esculturas en Verde del cementerio municipal de la ciudad de Tucán, que lleva el nombre de mi padre José María Azael Franco Guerrero. Se lo lleve a efecto el 28 de este mes, el día miércoles 28, en la Casa de Cultura, en la sala de Jorge y Casa, a las 7 de la noche. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 46 minutos y seguimos con la información. Les contamos que el jueves 29 de noviembre a las 7:30 de la noche, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizará el estreno mundial de la obra de teatro Epifanios, creada por el colectivo Integrarte de adultos con discapacidad intelectual y autismo. Nos gustaría realmente que nos acompañe el público el próximo 29 de noviembre a las 19:30 en la sala de Metro Aguilera Malta, donde se va a presentar el grupo Integrarte con la obra Epifanios, no apta para menores, donde se muestra esta inquietud y esta realidad social desde la visión de los chicos, ¿no? Esperamos que el público pueda participar con nosotros y pueda asistir también al evento. Con esta invitación realizada por Valeria Riofrío, mentalizadora de la obra Epifanios, no apta para menores, una obra que se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que nos cuenta que en una ciudad devastada, tres personajes denuncian las incongruencias de la vida cotidiana. Exponen lo normativo de la violencia, lo común de la discriminación, el desinterés de todo y de todos. Tres seres que forman parte de una sociedad contaminada e intentan desprenderse de la ira, el rencor, la depresión, el odio, el abandono. Epifanios, no apta para menores, es una obra que ha sido elaborada en este 2018. Verónica Riofrío nos cuenta qué se plasma en esta obra. Es un trabajo que se desarrolla con personas con discapacidad intelectual y autismo. Estas personas hemos estado en un trabajo de un año donde ellos han estado un poco viendo la realidad social de Quito en especial. Y en esta realidad social a ellos también les ha nacido la inquietud de esto sobre la discriminación, la xenofobia, sobre la violencia, sobre la parte de los desaparecidos, cosas que ellos también ven en los noticieros y que también se puede ver en la parte visual en la ciudad de Quito con la gente que ha desaparecido y la violencia de género. Entonces, todas estas inquietudes que a ellos también les rodea, ellos comenzaron a realizar cuentos y a partir de estos cuentos comenzamos a plasmar lo que es una obra de teatro, donde ellos desde su visión y desde su forma de expresión plasman lo que ellos sienten frente a una realidad social que estamos atravesando en Quito y en el Ecuador, ¿no? La obra Epifanios tiene como protagonistas a artistas que tienen distintos niveles de autismo y que experimentan diferentes situaciones en la cotidianidad del día a día. El proyecto Integrarte sí es un proyecto que se basa en profesionalizar a personas con discapacidad intelectual y autismo dentro de las artes escénicas como plásticas y también musicales, ¿no? Las entradas están ya a la venta vía Facebook o también en WhatsApp. El día del evento estarán en las boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendrá una donación sugerida de $7. Vamos con más de información y en ese recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos trasladamos hasta Loja, hasta la institución en esa provincia. El pasado jueves, dentro de los eventos del Festival de Artes Vivas Loja 2018, se rindió un homenaje al maestro Max Berrú, miembro de la agrupación chilena Inti Illimani, que falleció en mayo en este año. Un canto a Max Berrú, antología del folclore latinoamericano, llevó por nombre este festival con un amplio historial en el mundo de la música. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja rindió un homenaje al extinto Max Berrú a través del grupo lojano Intiñán. Max Berrú es uno de los integrantes fundadores de Inti Illimani y el primer músico que en esa condición abandonó el conjunto. En el año 1997, razones de vida personal lo llevaron a renunciar, aunque se ligó siempre con la música y con su grupo en particular, nunca cortaron ese hilo. Desde ese entonces editó dos discos y se presentó regularmente mostrando un repertorio latinoamericano. Ecuatoriano de nacimiento, se quedó definitivamente a vivir en Chile, hasta que afectado por un cáncer falleció en Santiago en mayo del 2018 a los 74 años de edad. La vida del fundador de Inti Illimani fue prolífica. Nació en Ecuador y vivió hasta sus últimos días en donde más le gustaba, las presentaciones musicales. La culpa fue de Pelé. Era el año 1962 y Max Berrú, un futbolero empedernido, recorrió en barco la ruta entre su Ecuador natal y Chile para presenciar de cerca la magia del rey del fútbol. La vida es misteriosa, pues el maestro Berrú no tenía cómo saber que el mejor jugador de la historia terminaría fuera del mundial por una lesión, y tampoco que su vida estaría atada siempre al país al cual llegó como un mero espectador. En cuanto a historia, el maestro Berrú se hizo muy amigo de Víctor Jara, del que siempre lo recordó entre bromas, decía que era malo para la pelota, y de un grupo de jóvenes que se dedicaban a la música. Estos serían posteriormente el gran grupo Inti Illimani. Como ecuatoriano, era el más viejo de los jóvenes fundadores de esta agrupación. Nació en Cariamanga, Ecuador, el 5 de junio de 1943 y murió en Santiago de Chile el 1 de mayo del 2018. Como sus géneros favoritos, participó en el folclore, bolero, canto y trova, fusión latinoamericana, nueva canción chilena, ranchera y corrido. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja presentó un homenaje al maestro Max Berrú. La música folclórica se unió con esto al Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. El pasado jueves 22 de noviembre se desarrolló este homenaje, un canto a Max Berrú, antología del folclore latinoamericano, un evento organizado por la agrupación lujana Intiñán Camino del Sol, este grupo que cuenta con 31 años de trayectoria. Stalin Mora Rivas, integrante del grupo Intiñán, comentó que esta presentación cuenta con el aval de la Casa de la Cultura, una entidad a la que presentaron ya en agosto pasado y que fueron aprobados, por supuesto, por las diferentes autoridades. Acompañaron esta presentación artistas como el grupo Yacuri, de Amalusa, Cantón Espíndola, y el grupo Saray, desde San Lucas. Fueron alrededor de 4 horas con intensa música, una recopilación de grandes éxitos del folclore romántico, nueva canción y, por supuesto, la reconocida protesta de los últimos 30 años. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 53 minutos, seguimos en su noticiario Zona Cultura. Les contamos que El Gato Ensombrerado es una obra que se encuentra inspirada en el libro de Dr. Seuss, que intenta plasmar la mirada distinta hacia la llegada de la Navidad. Esta obra es dirigida para todo público en general y se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el domingo 16 de diciembre. El gato ensombrerado es una obra que se encuentra inspirada en el libro del Dr. Seuss, que intenta plasmar una mirada distinta hacia la llegada de la Navidad. Esta obra es dirigida para todo el público en general y se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el domingo 16 de diciembre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a la agrupación Laboratorio de Artes Escénicas El Gran Circo del Sur, presentarán la obra El Gato Ensombrerado. Esta obra se inspiró en el clásico libro del Dr. Seuss, quien fuese un afamado escritor y caricaturista estadounidense, muy reconocido por sus personajes imaginativos. Obra que tiene como personaje principal a un gato, el cual invade la casa de un par de niños, Samantha y Peter, quienes en un principio se ven muy contentos al contar con este peculiar invitado. Sin embargo, se verán envueltos en muchos problemas después de que su madre vea los alborotos causados en su domicilio. Más detalles de esta obra escuchemos en la voz de uno de sus actores. Es una obra que quizás aquí en Latinoamérica no se ha llevado a la representación quizás con tanta popularidad como quizás en Estados Unidos, en Norteamérica, porque El Gato Ensombrerado del Dr. Seuss es un texto muy popular de la literatura infantil clásica en Estados Unidos. Y aquí lo que estamos realizando es una adaptación, porque nosotros no, por lo menos a mí, me encanta todos estos textos que llevó a cabo el Dr. Seuss, que es un grandísimo escritor. Él escribió El Lorax, El Green, Huevos Verdes con Jamón, que son textos muy populares lo que es la literatura clásica infantil. Entonces, lo que vamos a realizar en este caso es una adaptación navideña, donde el público va a poder ver o disfrutar de una historia relativamente parecida, pero con una temática navideña, sensibilizando en cuanto a los valores también que están latentes tanto en la infancia como en la Navidad. Esta obra, realizada gracias a la dirección de Jesuana Marval, tiene como objetivo promover el arte local, además de plasmar una visión totalmente diferente hacia la llegada de la Navidad. La obra se presentará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las entradas tienen un costo de $10 y estarán a la venta en las boleterías del Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el lunes 26 de noviembre hasta el día del evento, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana y 57 minutos. En los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana parece que ya el sol empieza a tomar su lugar, la temperatura empieza a subir. Enhorabuena para todos los ciudadanos en nuestra ciudad, en nuestra capital. Vamos con más información. La agrupación musical Runa Jazz, acompañado de Awataki, Wanyukta Tonic y el Ballet Nacional del Ecuador, realizan el lanzamiento de su disco Afro Quichua, esto el martes 4 de diciembre a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con la apertura de la banda de músicos de Zambisa. El proyecto Runa Jazz nació hace poco más de 2 años, cuando Curi Cachemuel, un integrante del grupo Yarina y los NIN, inició sus estudios formales en la Universidad de San Francisco de Quito, en la búsqueda de músicos que acompañen e interpreten sus composiciones musicales, que entreguen la diversidad cultural andina con los ritmos tradicionales y latinoamericanos y el jazz. Convoca a profesores y estudiantes de su universidad para la conformación del grupo. Ellos son Luigi Bolaños en la batería, Nicolás Cruz en el piano, Juan Villarruel en la guitarra, Carlos Quilumba en el saxo, Nairi Cachimuel en el trombón, Alex Paza en el violín, Juan Tapia en el bajo y Curi Cachimuel en los vientos. Runa Jazz combina y explora melodías ancestrales afro-quichuas con armonías contemporáneas como el jazz, lo que provoca una mixtura de tradiciones musicales de Ecuador, América Latina y el mundo. En esa misma búsqueda de originalidad y trascendencia, la agrupación presenta el lanzamiento de su disco Afro Quichua, acompañado de las cantantes Alexandra Cabanilla y Ana Mancero, los grupos musicales Awataki 2 y Wanyukta Tonic, el Ballet Metropolitano y el Ballet Nacional del Ecuador. Conozcamos qué contiene este disco de Afro Quichua en la voz de Curi Cachimuel. Básicamente Básicamente es una combinación de música tradicional quichua, las melodías quichuas con los ritmos afros de aquí, de Ecuador, Afro Perú. En realidad es una combinación, elementos de dos culturas muy fuertes, que sería la parte rítmica afro y la parte melódica quichua de aquí, de la parte norte de Ecuador. Curica Chimuel es un líder de Runa Jazz. Proviene de una familia de 9 hermanos y 2 hermanas que se han dedicado a la música y a la danza desde niños. El apoyo de su padre José Manuel, quien fue líder de la comunidad Montserrat, a las afueras de Otavalo, y de su madre Rosa Elena Amaguaña, quien fue un pilar fundamental en la formación de esta familia de músicos. Curi Inti, que quiere decir sol de oro en quichua, después de haber recorrido varios países y haber ganado experiencia en diferentes instrumentos de forma autodidacta, decidió darle un giro a su carrera para acercarse al mundo académico. En realidad, yo empecé a estudiar ya un poco tarde, aquí en la Universidad de San Francisco, y ahí conocí a la parte como más académica, las personas que son parte de la banda también hacen jazz, y esa parte de la música también ha sido como muy importante para dar las armonías como más contemporáneas, la parte un poco como decir la parte occidental, y todo eso se mezcla entre básicamente 3 culturas. Y hace como que la música de Runa Jazz sea un poco diferente. Esta propuesta intercultural se presentará el martes 4 de diciembre de este año a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las personas que deseen ingresar a este concierto deberán realizar un aporte sugerido de $3. Ocho de la mañana con un minuto, como dijo ya mi compañero Darío, se va abriendo el cielo en Quito, ya va asomándose el sol. Continuamos con las noticias. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura presenta desde este miércoles 28 la muestra de cine catalán. En cuanto a historia, el cine catalán recuperó su vigor en 1975, cuando el fin de la dictadura franquista se permite las manifestaciones culturales en lengua catalana, y se funda el Instituto de Cine Catalá. Una de las películas más atractivas para el público es Messi, un film sobre la vida de la historia del crack argentino, desarrollado por Alex de la Iglesia. Tía, sobre todo no le entréis fuerte, que es muy pequeño, que es muy frágil. Cuando Messi entra en contacto con la pelota, no duda nunca. La posibilidad de crecimiento está muy ligada al lugar. Hacia el 20 de diciembre del año 1896, después de Madrid, tuvo lugar en Barcelona la primera proyección pública del cinematógrafo Lumière, concretamente en casa de los fotógrafos que se hacían llamar comercialmente Napoleón. Ubicados en el emplazamiento de la ciudad que podría mejorar su tradicional cosmopolitismo y apertura a las nuevas cosas, las Ramblas. Antes y después de esta fecha como historia, el resto igualmente de los inventores del cine, Edison, Dixon, Paul y Demini, también presentaron sus nuevas linternas al público catalán. Por otra parte, habitualmente aficionado a la fotografía, pero al principio el interés por el cine no pasó meramente de lo científico o simplemente de lo curioso. Y sería la familia Bellio, de origen aragonés, quien empezaría a explotar comercialmente el cine en Cataluña, concretamente y de forma estable en la calle Clavé, pero el local se quemó. El fotógrafo y electricista Josep Ubach había inaugurado como su cinematógrafo en 1897 la Plaza Antonio López. Los Napoleón se dieron cuenta de que este nuevo invento podía darlos gloria, y desde ese momento el cinematógrafo Lumière, junto al Café Circo Español, empezaron con un espectáculo de cine donde verdaderamente nace lo que es el cine catalán. El éxito de los primeros espectáculos, por supuesto, se debieron a los precios populares, al bajo costo de las entradas y posteriormente al gran contenido de las películas.

conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Ocho de la mañana y 10 minutos. Tenemos noticias importantes para toda la familia ecuatoriana, y es que desde el próximo 24 de noviembre hasta el 2 de diciembre ya está el Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. Esta es la 18ª edición de esta propuesta, que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay invitados de Italia, España, México, Colombia, Argentina, Brasil y por supuesto también el talento ecuatoriano. Conocemos detalles sobre esta propuesta junto a la directora Yolanda Navas, quien nos acompaña vía telefónica. Muy buenos días, Yolanda, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por abrirme nuevamente las puertas de casa. Y sí, estamos muy contentos, el festival ya llegó, arrancó precisamente este sábado 24, hemos hecho ya las primeras funciones, la gente ya nos ha acompañado, sabe de lo que va el festival, y seguimos hasta el 2 de diciembre, todavía hay muchas sorpresas. Los grupos estamos listos para hacer nuestras presentaciones, estaremos saliendo a parroquias rurales también, y estaremos con charlas y conversatorios para hablar sobre dramaturgia, sobre estética, sobre política pública, en fin, sobre muchísimas cosas. Qué bueno, pues ahora nosotros hablamos del 18º festival, significa que esto es una tarea bastante grande para uno poder desarrollar y llegar a la 18ª edición. Así es, han sido años difíciles pero hermosos a la vez, que en las que este nuestro hijo primero de la Fundación Títere Fue, el hijo mayor, ha ido creciendo, ha ido desarrollándose y bueno, ahora ya cumplió la mayoría de edad y nos trae linda sorpresa. Hoy se viste de celeste, como dice la tradición. Sí, hoy se viste de celeste. Bueno, y hay la participación de varios países en esta jornada, y sobre todo presentar al Ecuador también ese material que se lo desarrolla en otros países y que de alguna forma viene hasta al Ecuador, como internacionalizarse también. Así es. Tenemos delegaciones, como bien anunciaban, de Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y México, y tenemos 4 grupos representantes del Ecuador. El día domingo 2 de diciembre cierra el festival nada más y nada menos que Diego y los Gatos del Callejón. Es un concierto de música infantil, tenemos rock, tenemos varios ritmos y va a estar sensacional. ¿Cuáles han sido las temáticas que se ha tomado en cuenta para esta jornada? En realidad no hemos hecho nunca un festival ad hoc, pero coincidió esta vez que los grupos de Brasil, Italia, México nos traen espectáculos del teatro popular, ¿no? Italia nos trae un espectáculo de Pulcinella. Pulcinella es un personaje muy, muy popular de Nápoles. Es un personaje que tiene 500 años de historia y por lo tanto es parte de la idiosincrasia. Igual el grupo Saltimbanqui de México nos presenta Juegos de Humanos y habla sobre las tradiciones, narraciones y tradición oral mexicana. El Brasil nos trae un Mamulengo Precepada, que es igual teatro popular, pero de una comicidad y de una poesía maravillosa. El grupo colombiano también nos trae un espectáculo basado en la narración oral, y España trae folclore también. Entonces, este año coincidió que se va a hablar sobre cosas vernáculas muy lindas, muy, muy lindas. ¿Esto dentro de los talleres? No, esto dentro de los espectáculos. Ah, y dentro talleres, de los espectáculos. Los talleres hablaremos. España nos hablará sobre la dramaturgia. Hablaremos sobre lo qué es más importante desde el punto de vista de ellos, lo que se cuenta o cómo se cuenta. También hablaremos sobre la estética que define y pone la firma a su proceso de trabajo. El grupo mexicano esta mañana hablará a las 10 de la mañana en el Teatro del Gallo, hablará sobre el teatro popular, los recursos, la potencia y la poesía, ¿no? Estarán a cargo de Siria Gómez y Eduardo González. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, el grupo colombiano hablará sobre la gestión de ellos como grupo de cara a la institución pública, cómo mejorar y afianzar redes de circulación. Entonces son charlas importantes que nos involucran a todos, porque sobre todo en esto de la circulación con Colombia, que es importante, es el país más vecino que tiene mucho énfasis y aplica mucho este sistema de circulación de grupos a nivel nacional. Entonces es importante conocer para a nosotros cómo se gestiona aquello, cómo poder acceder a estas redes, ¿no? Y el aporte que harán los grupos españoles y mexicanos pues es importantísimo, de acuerdo a cómo ellos estructuran un espectáculo, de acuerdo a su experiencia. Ahora, en el caso de ustedes, ¿cuál será el tema que van a abordar? Nosotros estamos como equipo de apoyo, más no vamos a hacer nosotros las charlas, las ponencias. De acuerdo, ¿quiénes están convocados? Entonces, Yolanda, este gran encuentro. Todo el público está convocado, tanto a los talleres como a los espectáculos. Estas charlas demostrativas son gratuitas, se realizarán en el Teatro del Gallo, que está en la Casa de la Cultura, en el edificio de los Espejos. Pueden obtener mayor información en la página de Fundación Títere Fue o en el Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, esto en Facebook, ¿no? Yolanda, las jornadas que se van a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura, en el Teatro del Gallo, ¿a qué horas son y qué días? Ahora a las 10 de la mañana y el día de mañana. Hoy a las 10 de la mañana hablaremos sobre el teatro popular, mañana a las 10 de la mañana hablaremos sobre dramaturgia y estética. Y me falta uno. Hoy a las 5 de la tarde sobre política pública y las maneras de afianzar y potenciar las formas de circulación en Colombia. ¿Y afianzar, me dijo? Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Y afianzar de alguna forma la política pública? Estas redes de circulación en Colombia. Ah, ¿no? ¿Ya? Un poco cómo conectarse o cómo iniciar el proceso de circular con un espectáculo por Colombia. Perfecto. ¿Y es diferente al de Ecuador? Claro que sí, porque ellos tienen un circuito mucho más grande. Por ejemplo, las salas concertadas en Colombia es un proceso hermosísimo que existe desde hace muchos años. Entonces, están siempre en actividad, siempre están presentando obras de títeres. Y es necesario conocer cómo acceder a estos espacios para realizar una gira grande, prolongada en el hermano país de Colombia. Perfecto, entonces la gente tiene que darse cita hasta el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a ser parte de este festival número 18 de Bombos y Platillos. ¿A qué hora, Yolandita? El día miércoles, en la noche a las 7:30, se presenta España con el espectáculo Olé Olé. Luego tenemos el día jueves a La Espada de Madera con Cristobita el de la Porra. El día viernes Irene Vecchia desde Italia nos presenta Pulcinella. El día sábado

Hoy hemos invitado a Gabriel Ochoa para que nos comparta la información y qué van a realizar, qué se va a hacer para ingresar al concierto. Muy buenos días, Gabriela, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Gabriela, hoy vamos a conversar sobre mujeres de cuero y de metal. Bueno, ¿quiénes son esas mujeres y qué es lo que pretenden alcanzar? Bueno, nosotros somos un grupo de mujeres que a través de más de 25 años nos hemos desarrollado, hemos crecido en la cultura rock. Somos mujeres emprendedoras, madres de familia, hijas, esposas, mujeres que han acompañado los procesos de muchos compañeros en la cultura, ¿no? En la cultura rock. Estamos pues ya más de 25 años, como repito, en el rock, en esta cultura, y ya es el momento de que también se visualice el proceso que la mujer lleva a través de este periodo de tiempo. Bueno, si bien es cierto, el domingo se celebró el Día de la No Violencia contra la Mujer, esto queda con eco, digamos así, para seguir haciendo y seguir visibilizando, seguir mostrando la lucha de las mujeres, en este caso aquellas que han sido afines al mundo del rock. Sí, el acompañamiento que nosotros hemos llevado, porque mira, la cultura rock en sí es una cultura, digámoslo, de hombres, ¿no? Pero la mujer siempre ha estado presente en las canciones, acompañando, digamos, en el concierto, a lo mejor llevando el instrumento muchas veces, ¿no? Y hemos estado ahí, también hemos sido un ícono, ¿no? Un ícono así como escondidito, pero hemos estado. Entonces ya es el momento de que nosotros visualicemos. Entonces para esto hemos hecho nos hemos reunido, y ya va 5 años que nosotros llevamos haciendo actividades que visualizan que la mujer no solo es la escondidita que está ahí, sino actividades como, ¿qué te digo?, fotografía. Tenemos una muestra de fotografía de una compañera que ha estado en todo este proceso tomando las fotitos, y ahora es el momento de mostrarla, ¿no? Cómo ha ido también evolucionando en cuanto a ropa, vestimenta, a este proceso también de la música, cómo ha sido estos avances, que ahora ya no solamente llega al concierto el rockero a lo mejor con su novia, ahora ya va el rockero con su esposa y sus hijos, y en algunos casos vamos hasta con nuestros hijos ya grandes y las novias de nuestros hijos y otras compañeras que ya inclusive ya son abuelitas y abuelitos, digámoslo así. O sea, el rock ha ido también avanzando en este tiempo, ¿no? Y todo eso se ha visualizado a través de la cámara de Chelita Coronel. También tenemos la muestra fotográfica de una compañera que ella sí es profesional, Itamar Guzmán. Tenemos emprendimientos, nos hemos unido, por ejemplo, para la entrada para este concierto es una fundita de alimento para mascotas. Esto, mira, lo estamos canalizando a través de varias organizaciones, de organizaciones animalistas acá, ¿no? Como también, porque también nos preocupa ese lado de ver la ciudad a veces llena de animalitos. Recuerda que hay un animalito por cada 4 habitantes, ¿no? Este concierto del sábado 1 de diciembre, que va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Parque de las Diversidades, que está ubicado en el sur de Quito, cerca del Epic La Chima. Pues de hecho este es el evento que estamos dando a conocer. Ahí usted nos dice, Gabriela, que debemos ir preparados con una funda de comida de mascotas. Sí. ¿Algo más? ¿Algún otro detalle? Con buena actitud. y con nuestras chamarras, con nuestros piercings, porque nosotros estamos también en contra de esas requisas que se está haciendo en las entradas de los conciertos. Entonces estamos de alguna manera tratando de pasar esta barrera y de que nos dejen con nuestra identidad. Nuestra identidad es el piercing, la cadena, la chamarra, las botas. Entonces queremos entrar así, con nuestra identidad, al concierto. Entonces, una vez que ustedes logren concentrar toda esa comidita de animalitos, ustedes irán personalmente a dar a alguna organización o irán personalmente a dar de comer a los animalitos que están en la calle? ¿Cuál ha sido el proceso? Queremos hacer de todo. Mira, entonces para esto se han sumado varias organizaciones animalistas. Está la EVI, está EVI Rías, que ella es una persona que rescata animales de la calle, los esteriliza, busca casas comunales o lo que sea, cumple este proceso de recuperación del animalito y lamentablemente lo tiene que volver a poner a la calle como animalito comunitario o simplemente como un ser más de la calle, ¿no? Entonces, pero por lo menos ya esterilizado para no seguir con que siga reproduciéndose. Tenemos también a Edunisa, que también tiene su albergue de animalitos. Estamos con una ayuda muy fuerte a lo que es animalitos de Pujilía, en la provincia de Cotopaxi, que tienen un albergue que más o menos de 20 perritos y ha sufrido inundaciones por las inclemencias del tiempo. Estamos con Raíz Animal y estamos con una agrupación muy bonita, una organización, perdón, muy bonita, que se llama Cadma y Doggy, que ellos están con una campaña que se llama Que vuelvan los trompos a Quito. Es una campaña de aporte hacia la no violencia animal, que se vuelva esas tradiciones a Quito, pero sin ya la tortura y la violencia animal. ¿Quiénes estarán en el concierto? Estamos con Silencio Perpetuo, que está dirigida por nuestra compañera Paola, que ella es la coordinadora artística. Está Decapitados con Mayeri Granda, estamos Odírica, Último Yo, Enemigo Público, Dereka, Vértigo, que está haciendo su debut de lanzamiento. Entonces, bueno, es una fiesta familiar, tienen que ir todos, niños, todo, porque imagínate, va a haber juegos tradicionales, la proyección de la película Ferdinand, va a estar Fata, que es Familias Antitaurinas, dándonos información sobre el proceso que ha sido la lucha antitaurina también aquí en Quito, sobre los logros que ha habido. Uno de los logros muy importantes ha sido la prohibición de la entrada a las corridas taurinas de menores de 18 años. Entonces, para eso nos estará hablando Carlitos y Alexandra Ojeda, ¿no? Gabriela, ¿usted está como organizadora o también estará en alguna agrupación? Yo estoy en todo y no estoy en nada. Bueno, yo estoy en el eje animalista, ¿no? Por mi trayectoria de 25 años que llevo este proceso. Comencé como todos los animalistas, simplemente empatizando, ¿no? Porque ya pasé de eso, de decir, ve el pobrecito perrito cómo está ahí, sucito en la calle sin comer y en la basura. O sea, ya pasé de eso y ahora estoy haciendo, bueno, he hecho toda mi vida activismo como rescatista independiente y hace como 6 años, orgullosamente de FATA, Familias Antitaurinas. Bueno, Gabriela, queremos agradecer tu participación y esperamos que el público se dé cita a este gran encuentro con estas bandas. Y además, no se olvide, lleve la fundita de comida de mascota para que usted pueda ingresar a este concierto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y quedan todos cordialmente invitados. Y si pueden, aparte de la comida de los animalitos, darnos una manito con casitas, quenes, platitos, todo lo que quieran, porque recuerden que tenemos el compromiso de ayudar a Peluditos de Pujilí, que es un albergue que ahorita sufrió pues estragos de la naturaleza, ¿no? Y se inundó. Bueno, con ese mensaje nos quedamos. Ustedes sabrán que ya estamos próximos a diciembre, época en la cual tenemos que abrir nuestro corazón de solidaridad y, bueno, no solo en diciembre, sino mantenerlos siempre presentes. Esta es una oportunidad para sumar esfuerzos con este concierto. No se olvide que se va a realizar en el Parque de las Diversidades. Vamos a hacer una pausa y al volver estamos con nuestro siguiente invitado. 8:32 p.m. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fiesta Ecuador. La obra de danza urbana que usted estaba esperando. Los bailarines presentan la esencia de los ecuatorianos, su riqueza cultural y diversidad étnica.

La trayectoria de él es interesante porque igual hizo una exposición aquí en la Casa de la Cultura con las caretas de la Junta Militar, de las fiestas tradicionales, los payasos, huacos, brujas, gorilas, que son muy tradicionales de las fiestas populares del Ecuador. Bueno, y aparte de usted, ¿hay alguien más que lleve esta tradición de su abuelo? La familia Vaca en realidad es, la mayoría son artistas, pero el único que está encargado en esto soy yo, el que retomó la iniciativa de seguir con la tradición. Ah, perfecto, entonces quiere decir que como que se durmió esta tradición con su abuelo y usted decide retomarla. ¿Cuál sería su idea principal? Mi idea principal es que no se pierda las tradiciones. Las caretas de Quito, los mascarones, es una tradición típica. Es típica de la ciudad de Quito. Las caretas. Ahora sí. con el paso del tiempo, desde la década de los 40, realizando este tipo de trabajos artesanales y también, ¿por qué no ponerlo en estos nombres artísticos? ¿Cómo ha variado un poco en la técnica y también los contenidos de esta tradición, las caretas y mascarones? Las técnicas, antes se utilizaba, mi tía dice que antes se utilizaba el hitopón, que era un tipo de harina, que se hacía una mezcla para hacer una pintura ligera. Como el engrudo. Como el engrudo, una pintura ligera. Ahora se utiliza materiales ya modernos como pintura de esmalte para que dure la técnica de la careta o el mascarón, por lo que utilizan en lluvia, en las fiestas, por el sudor y todo eso. ¿Qué diferencia hay entre la careta y el mascarón? La careta es para ponerse como un antifaz, para ocultar la imagen y divertir a la gente. Mientras que el mascarón es una careta gigante que sirve para comparsas, para carros alegóricos. Ahora, Diego, cuando usted va a realizar un mascarón, usted nos decía, por ejemplo, hay una agrupación que tiene una trayectoria muy grande que lleva unos mascarones, como es el grupo Hachiwa. Al momento de usted elaborar esto, ¿realiza alguna investigación? ¿Cómo es el proceso? El proceso no es fácil, o sea, ya se tiene en la mente un objetivo de cómo quiere que esté el mascarón, en la forma de pintar, de las formas y dependiendo de lo que quiera el cliente. Y en cuanto al contenido, por ejemplo, para el tema de los caretas y mascarones, hablamos con ese título, ¿no? Tradicionales de Quito. ¿Qué personajes son los que se están buscando actualmente para esas nuevas caretas? Los políticos. Los políticos nunca salen de moda. Nunca salen de moda. Siempre son los políticos. Hoy por hoy, 2018 está por despedirse, ¿y cuáles son los que se están pidiendo? ¿Qué políticos son los que quieren quemar, tal vez? Lenin, Jorge Glass. ¿Ya? Esos son los políticos. Los más pedidos. Los más pedidos. ¿Cuánto tiempo te demoras en realizar una careta? Una careta aproximadamente una hora. Una hora en la elaboración del... ¿Y en la secada? ¿Cuánto se demora? En la secada es un día. Y al siguiente día se comienza con... Se le pule y se comienza con la terminación, que es la pintura, detalles, rasgos físicos. Que eso es lo que marca la diferencia en una careta bien hecha a otra que... En el caso de la exposición que se va a desarrollar en la Casa de la Cultura, ¿qué podrá ver el espectador? Va a ver cosas muy interesantes, porque hay cosas que se han perdido y yo he tratado de rescatar. ¿Ejemplo? Por ejemplo, el payaso indio. ¿El payaso indio? El payaso, o sea, ya. Todo el mundo le conoce en los bailarines típicos de Quito, le conocen al payaso. Pero en realidad la forma diferente es el payaso indio. Es un payaso que es diferente al resto de los payasos. ¿Qué tiene? Ya ha desaparecido. Sí. Ya no se lo ¿qué ve, tiene ¿no? de característica? La característica es que es una forma alargada. No es tan... Es medio triste entre alegre. No es tan alegre, tan colorido. O sea, es como entre alegre y triste. ¿Por qué cree usted que ha desaparecido? Está desapareciendo. Yo realmente no lo he visto. No habíamos tomado en cuenta esto del payaso indio. Sí, está desapareciendo. Ahora ya es más producciones, ya que utilizan otros materiales, ya no lo tradicional. Y lo bonito es hacer un trabajo bien hecho con lo que inició el... ¿Y usted piensa rescatar o mantener viva la tradición de su abuelo o está utilizando otras técnicas? No, yo trato de mantener lo que hacía mi abuelo, el mismo estilo de trabajo de él. Quizá tiene mucho que ver también con el cuidado del medio ambiente, ciego. Sí, también. Yo leía vi un reportaje que decía que con el tiempo y la tecnología iban a desaparecer la tradición de quemar al año viejo. Pero no creo que sea así, ¿no? Yo creo que hay que incentivar y cultivar esas tradiciones. Por ejemplo, el Día de Inocentes, que empieza desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero, que lamentablemente se ha perdido, porque desde que empezaron las fiestas de Quito con tantas cosas, se ha perdido esa tradición, y cuentan que era hermoso. Esas épocas eran realmente de fiesta, algarabía, de disfrazados, de alegría, comparsas. Las caretas, por ejemplo, que nos va a presentar en esta exposición, ¿serán algunas realizadas en esa época, 1940? Sí. ¿Cómo qué, por ejemplo? Adelántenos un poquito. Habrá un Velasco Ibarra, tal vez. No. sería una sorpresa. Pero no, nuestro público, yo sé que es una sorpresa, pero adelántele algo al público para que se mantenga atento y venga hasta la Casa de la Cultura a partir de este 4 de diciembre, en la que será la inauguración, en la que Diego presenta esta inauguración, que se va a mantener hasta el 6 de enero, hasta el Día de los Inocentes. Sí, hasta el Día de los Inocentes. Adelante, Alguito, un hito, algo. Siempre hay primicia para nuestros oyentes. Va a haber payasos, infinidad de payasos, que nunca han de haber visto. Ya. Ay, qué maravilla. Bueno, seguramente ya la gente que quiera recordar un poco su infancia, aquellas épocas donde ya se vivían las fiestas acá en diciembre con mucha algarabía, ahí tendrán la oportunidad. Una imagen nos puede llevar a recordar mucho de nuestro pasado. Así que ahora, la invitación ahí, desde el 4 de diciembre estarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Joaquín Pinto, estas caretas y mascarones, cerca de 50 trabajos, ¿no? Sí, 50 trabajos. ¿Puede adquirirlas la gente? Si desean, con mucho gusto. ¿Las de la exposición? Sí, no. Lo pensó. Sí. Ahora, Diego, ¿dónde te puede encontrar la gente si desea un trabajo especial preparado por ti? Ese día del evento voy a dejar unas tarjetitas para que me ubiquen, porque todavía no está un local disponible por el momento. ¿Pero en tu domicilio? Sí, en mi domicilio. Sí, yo tengo el taller en mi domicilio. ¿A qué teléfono te pueden ubicar? Me pueden ubicar al 2497-100. Qué facilito este número. Sí, 2497-100. Ahí tienen ustedes la oportunidad para, si desean un trabajo en especial para este fin de año, pues puedan llamar a Diego, quien realizará esta exposición, como les habíamos dicho aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es decir, perdóname, con esto habría por la posibilidad, si alguien quiere jugarse una broma en la familia, que hacer un pedido de una careta muy personalizada. Quiero una careta como la de mi hermana, algo así. ¿Se podrá hacer? Claro. Listo. ¿Se puede hacer? Sí. Siempre es hecho desde... Sin embargo, mi abuelo hacía para la empresa eléctrica, hacía los presidentes de la empresa eléctrica para hacer el año viejo y quemarles y divertirse un poco. También de los bomberos también. Sí, los representantes, sí. Muy bien, entonces, de hecho, tenemos esa invitación. Las caretas que tú nos señalas son esas tradicionales, que son con como una especie de cartón, de claro, papel. Sí, es papel, el engrudo, periódico y la pintada. Es lo tradicional, típico, ¿no? de Quito. Ajá. Ahora, Diego, para ir finalizando, lo que queríamos conocer es cuando tú haces esta investigación ante tu familia para conocer qué es lo que hacía tu abuelo, qué era lo que más pedía la gente, ¿notas algún cambio a ese proceso que se ha dado en los actuales momentos? Sí, ahora hay cambios. Ahora han sacado unas caretas de fibra de vidrio que no tiene nada de cultural, de lo auténtico, lo tradicional. Lo tradicional es en los rasgos, bien elaborados, en eso prácticamente. Entra el comercio más fuerte, la cuestión económica. Que muchas de estas se realizan en masa, en serie, ¿no? Claro, en serie. Y que además no tiene, no resulta muy muy atractiva, sino que las hacen simplemente por vender, porque sí, alguien las tiene que comprar. Sí, yo creo que sí, es más copiado. Sí, porque mi abuelo hizo caretas únicas, o sea, él de profesión era escultor. Escultor. Entonces, la inteligencia de él era tan grande que plasmaba cosas únicas que no se veían comúnmente. ¿Tu familia conserva alguna de tu abuelo? ¿Alguna careta? Yo tengo. Tengo alguna. Seguramente estaré en la exposición, así sí. Que ya, ahí tenemos un... Diego. Le hemos sacado a Diego algo que no quería contar. Diego, ¿cuál es tu criterio ahora sobre ese tipo de caretas que ya lo señalaba Laura, son las que más se comercializan? Las encontramos en cada esquina, precios baratos, pero ya el contenido es diferente, nos encontramos que ya no es esa careta que se utiliza un poco para ridiculizar al poder, para darle la vuelta. Estamos hablando de caretas de animaciones, de dibujos. ¿Cuál es ese sentido en el término de la población? ¿Ya dejamos de ser un poco críticos, tal vez? Ahora ya banalizamos mucho eso, ya no estamos un poco criticando al poder con este otro tipo de caretas. Yo creo que sí, eso se ha perdido mucho. Ahora ya la gente es más tecnológica, más farandulera, como quien dice, le gustan las cosas del exterior y no cultivar lo nuestro. Ya, jalas, con estos proyectos se está tratando de que vuelva otra vez la... Bueno, pues ahí nos quedamos con esa invitación para el 4 de diciembre. Nos queda un poco tiempo. Vamos a recibir después de una pausa a Mario Godoy, pero queremos agradecerle a Diego Vaca por habernos acompañado y habernos hecho esta invitación para esperar las máscaras y los mascarones que estarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Diego. Gracias a ustedes y gracias por el apoyo al artista ecuatoriano, al talento. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ocho de la mañana, 52 minutos, y estamos ya con nuestro siguiente invitado. Les contamos que el Museo Nacional Escuela del Pasillo y Plan del Arte en el Barrio son dos de los proyectos culturales del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional anunció estos planes el pasado 2 de octubre, un proyecto en el cual se pretende apoyar a todos los artistas. Para conocer cómo avanza con este proyecto, hemos invitado a su mentalizador, el maestro Mario Godoy, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Mario. Muy buenos días, amigos Radio Escuchas. Es un gusto siempre estar aquí con los amigos de esta emisora, que me siento es mi casa también. Bueno, qué gusto para nosotros conocer cómo avanza ese trabajo. Usted había hecho una convocatoria a todos quienes quieran donar parte de su peculio y que pueda ser parte de este museo, como discos, guitarras, cosas que se han ido escribiendo a través de la historia. ¿Se va tocando la puerta al museo, Mario? Está en el programa de fiestas, me sorprendí realmente ayer. O sea, y este rato ya no hay marcha atrás. Está para el día, de hoy en ocho, para el día lunes 3 de diciembre a las 6 de la tarde, la inauguración de este museo, que como ustedes conocen está ubicado en las calles García, Moreno y Bolívar. Es un edificio patrimonial. El museo por el momento consta de dos pisos y en el tercer piso será la escuela del pasillo. Ahora lo interesante es que hemos tenido una gran acogida de los artistas, se han adueñado del proyecto, eso es lo lindo, entonces sienten como suyo. Yo creo que ellos se merecen este reconocimiento. Ahí está la memoria de la música quiteña, de la música ecuatoriana, del pasillo ecuatoriano. Y qué bueno pues de que desde la próxima semana esté ya para el público, no solo ecuatoriano, sino internacional. Pero más que nada para nosotros mismos, porque de alguna manera va a ser un espejo donde vamos a ver nuestras grandezas. Donde vamos a ver, por ejemplo, en estas semanas hemos recibido en donación los requintos famosos de Ecuador, de Guillermo Rodríguez, de Homero Hidrobo, de Segundo Bautista, y está por llegar el requinto de Rosalino Quinteros. También de igual manera son de darnos estos días dos guitarras de famosos guitarristas, de los más famosos en la región, de Segundo Guaña y en Guayaquil, de quien fue también un famoso guitarrista Sergio Bedoya. Además tenemos un órgano hermosísimo que nos regaló la familia Regalado, de Don Carlos Regalado, el acordeón de Gonzalo Godoy, bandolines de la Estudiantina Quito y otras bellezas, ¿no? Pero en todo caso es la manera como se va narrando este hecho cultural desde el siglo XIX. El pasillo fue un género musical bailable que estuvo presente en los bailes de salón, en las retretas, en las serenatas, en las estudiantinas. Entonces de alguna manera vamos representando aquello de manera iconográfica, con fotografías o con instrumentos musicales, con distintos otros bienes que también hemos logrado conseguir, rocolas, fonógrafos y otros objetos, que de discos, una gran cantidad de discos de marbetes que van a mostrarnos que, como por ejemplo a inicios del siglo XX, ya en el Ecuador para 1910-1911 había una gran cantidad, una gran producción de canciones populares ecuatorianas, especialmente de pasillos, que lo interpretaban bandas no solamente ecuatorianas, sino también de España, de Italia. Y ahí están los marbetes, ahí están las etiquetas de los discos que estarán en una pantalla y eso puede ir en loop, está pasando y repasando. Y entonces, ¿podrán por temática esto? Claro, ¿vale? claro, por temática. Está creo bien distribuido. Todo este tiempo que hemos pasado aquí ha sido interesantísimo. Hemos podido madurar el proyecto y tratamos de que sea lo más lúdico, lo más explicativo, con la tecnología de punta, también pequeñas cápsulas de videos en los que hablan, por ejemplo, personajes que ya no están ni aquí, por ejemplo Pepe Jaramillo, Pero Guzmán nos habla de la discografía, también otros personajes, el maestro Gerardo Guevara, sí, hablan de qué es el pasillo bajo sus puntos de vista, y será recreado con animaciones, con audios. Tenemos una compilación este rato de algo más de 840 pasillos en nuestra base de datos. Vamos a seguir aumentando, pero yo creo que para inicio es una buena cantidad solamente de pasillo ecuatoriano. Es decir, que las personas que ingresan a este Museo del Pasillo tendremos el gusto de disfrutar de la música. Es así, es por sobre todo eso, es un museo musical interactivo, un museo dinámico, que su eslogan principal al inicio del ingreso estará ahí escrita. La frase dice: la tradición no es la veneración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. En el museo pues tendremos clases permanentes para las personas que deseen aprender instrumentos musicales como la guitarra, el requinto, el bandolín, el acordeón, e incluso a bailar el pasillo, a cantar el pasillo. De esa manera la idea es mantener vivo este hecho cultural que es muy nuestro. Y pues va a haber también una especie de cantina donde se van a filmar varios programas de televisión, y constantemente vamos a atender ahí a la gente con música, ¿no? Habrá vida, sin duda, en este museo, donde no es la veneración al fuego, sino la veneración. No es la veneración de las cenizas, sino la veneración al fuego. La transmisión del fuego. La transmisión del fuego. Ahí está esta frase, será con la que se pueda incorporar su ingreso a este museo, que estará ubicado ¿dónde? En las calles García Moreno y Bolívar, frente a la farmacia alemana, a una cuadra de la Iglesia de la Compañía. Perfecto, ahí está la invitación para que ya se vayan preparando para este próximo 3 de diciembre, en el que se desarrollará ya la inauguración. ¿Y qué tendremos en este acto? Bueno, en este acto habrá justo la transmisión del juego. Por ejemplo, me anticipo a decirles, aunque quizás estoy abriendo mucho la boca. Vamos con ejemplo, la primicia, ayúdenme. La primicia para la radio. Por ejemplo, va a cantar el pasillo del aguacate Héctor Jaramillo. Yeah. Luego él le transmite el fuego a Carlos Grijalva, y Carlos Grijalva a su vez con el mismo tema lo transmite a un niño. Cantan los tres, pero cambiando de tono, entonces se nota que está vivo. Un evento intergeneracional. Así entonces. Es, o lo mismo, por ejemplo, viene Naldo Campos, el requintista, ¿no? Entonces él toca y él le pasa a uno de los chicos del trío de los hermanos Alvarado. Y así, entonces, simbólicamente vamos a hacer esos hechos. También en el ámbito femenino, Consuelito Vargas pasa a otra chica joven cantante y luego a una niña cantante. Ahora, ¿tiene costo este evento? No. El asunto es que como el espacio es pequeño, vamos a realizar dos inauguraciones, el día 3 y el día 7. En el día 3 van a estar presentes autoridades, periodistas y un pequeño grupo de artistas que van a ser homenajeados. ¿Y será qué hora? A las 6 de la tarde. Sí, ¿y el del 7? El del 7 no tengo todavía la hora. Creo que va a ser a la misma hora, pero hay que cuadrar con la agenda del señor presidente. Perfecto. Bueno, queremos agradecer la participación al maestro Mario Godoy, quien nos ha sorprendido ya con esta inauguración del Museo del Pasillo, que se desarrollará el próximo 3 de diciembre, así como también el 7 de diciembre. Escucharon dos inauguraciones por el hecho del espacio, que es bastante pequeño, pero que podemos ir a disfrutar ya de nuestra música patrimonial, la música ecuatoriana. Muchísimas gracias por haberse dado cita. Muchas gracias. Y bueno, amigos, de esta forma nosotros cerramos nuestra emisión. Gracias por habernos acompañado en estas dos horas de programación. A nuestro equipo de trabajo, Diego Salazar desde la cabina máster. También en la reportería, nuestros compañeros Miguel Arellano, Andrés Molina, y también está Kevin Arcos y nuestro compañero Alex Mora. En la conducción y producción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les deseamos un excelente lunes y nos encontramos el día de mañana a partir de las 7 horas en 100.9 FM 940 AM y también, por supuesto, www.casadelacultura.gov.es. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.